Subordinadas temporales con valor de futuro. Ya conoces las subordinadas temporales en presente y en pasado. Cuando mi madre prepara de comer, yo me quedo con ella en la cocina. Presente. Mi hermana entró en casa mientras yo estaba estudiando. Pasado. En las subordinadas con valor de futuro, en cambio, hay que usar siempre el presente de subjuntivo, porque el futuro es un tiempo que se usa solo en las frases principales y en las preguntas, directas e indirectas. Principal, te lo diré. Subordinada, cuando tenga ganas. Principal, cuenta los alumnos. Subordinada, mientras salgan de clase. Principal, voy a comer. Subordinada, en cuanto la cena esté lista. Como puedes ver en los ejemplos, la frase principal indica el valor temporal de la subordinada. Cuando la principal tiene un verbo en futuro, en imperativo, o con la perífrasis ir a más infinitivo, la subordinada estará siempre en presente de subjuntivo. Hay diferencia de significado entre el uso del presente de subjuntivo y del presente de indicativo en las subordinadas temporales. Cuando mi madre prepare de comer, yo me quedaré con ella en la cocina. Acción futura, esto pasará dentro de poco o mañana. Cuando mi madre prepara de comer, yo me quedo con ella en la cocina. Acción habitual, esto pasa siempre. Cuidado, nunca uses el futuro en una subordinada temporal. Los conectores temporales. Como ya sabes, cuando no es el único nexo que se puede usar para construir una subordinada temporal. Repasemos los más usados con ejemplos en futuro. Cuando. Nexo general con valor neutro. Cuando vayas de vacaciones, cómprame un recuerdo. En cuanto, apenas, tan pronto como. Subraya la inmediatez de la acción de la subordinada con respecto a la principal. En cuanto entre en casa, mi madre me va a preguntar lo del examen de hoy. ¿Desde qué? Indica el origen de la acción descrita. Desde que cambies de escuela, verás que te encontrarás mejor. ¿Hasta qué? Indica el límite temporal de la acción descrita. Te lo voy a repetir hasta que tú lo comprendas. Cada vez que, siempre que. Indica repetición, reiteración. Estaré encantada siempre que vengas a visitarme. Mientras. Indica simultaneidad. Esta noche, mientras tú cocines, yo prepararé la mesa. A medida que. Indica progresión. Devuélveles los exámenes a los estudiantes a medida que vayan saliendo. Antes de que. Indica anterioridad. Antes de que lo descubras, quiero decirte mi secreto. Después de que. Indica posterioridad. Hoy podré salir de casa solo después de que mi hermana vuelva, porque se ha olvidado la llave.